para todos los tordos, para todos los tordos que están esta noche. ¿Por qué levanta la mano vos? Se hace cargo. Para Karina, la torda. Te dicen águila, te dicen, siempre dispuesto a abrir tus alas para volar hasta tu presa y entre tus garras atraparla. No te interesa si es la novia de un amigo o si es casada. Tú sabrás cómo convencerla. Hablar mal de él no cuesta nada. A cualquier precio harás que hacer un vuelo hasta tu nido. Prometerás oro y el moro, le ofrecerás amor y abrigo. Y si te he visto no me acuerdo, es la frase que has elegido para decirle cuando logres saciarte tu rapaz instinto. Águila que vuelas debes aprovechar, águila maldita, mientras puedas volar. Vuela que tu vuelo pronto terminará, porque algún halcón las balas te va a cortar. Águila que vuelas debes aprovechar, águila maldita, mientras puedas volar. Vuela que tu vuelo pronto terminará, porque algún halcón las balas te va a cortar. Para la chica del chupetín. ¡Hey! Nunca reparas en el daño, te ha puesto ciego tu egoísmo. Habiendo mil mujeres libres, buscan tus alas lo prohibido. El cielo te quedará chico. Es peligroso lo que haces, más desde ahora ten cuidado, que algún halcón puede alcanzarte. Yo sé que un día has de encontrarte con el zarpazo que te arranque el corazón, si es que lo tienes. Y a tus amigos respetaste, está tan negro tu destino como tu alma y tu plumaje. Vete de águila, te digo, eres un torrijo de nadie. Águila que vuela debes aprovechar, águila maldita, mientras puedas volar. Vuela que tu vuelo pronto terminará, porque hay un halcón las alas te va a cortar. Águila que vuela debes aprovechar, águila maldita, mientras puedas volar. Vuela que tu vuelo pronto terminará, porque hay un halcón las alas te va a cortar. ¡Hey! La compañera